Kaixo Arratsaldeon. Hemen gaude berriro. Hemen gaude beste kronika batekin eta hasteko ta nola ez hitz egin behar dugu errefuxiatuen errefuxiatuaren eskubideak ta pues bueno, lo que el domingo aconteció, la marcha que hubo en Donosti defendiendo los derechos de las personas refugiadas, que tenemos que hablar de ello, pues como no puede ser de otra forma, después del el denigrante acuerdo al que han llegado la Unión Europea y Turquía, que fue lo que se denunció en esta manifestación, en esta marcha hasta Donosti, que fue bastante concurrida, amén de bueno, pues la integración de las personas migrantes, la igualdad y la defensa de la cultura. Como decía, gobernantes europeos que con el plácito de los denominados demócratas de toda la vida no tienen ningún problema en llegar a un acuerdo con un Estado como el turco, en la cual las personas pasan a ser números y simplemente mercancía para ellos. Pero las noticias que nos llegan también desde las islas griegas, pues nos hablan de que a pesar de la firma del acuerdo, pues hay personas migrantes que siguen llegando, hay personas migrantes que mueren en ese viaje, y nos hablan también de traslados masivos de las personas que habían llegado a las islas hacia el continente en forma de control, de restricciones a las asociaciones de cooperantes que allí en la zona estaban atendiendo a los residentes y a los inmigrantes recién llegados. Pero por otra parte nos encontramos con una noticia en casa de los pseudoperiodistas habituales y en concreto es la portada que apareció ayer lunes en el diario Vasco. Egiguchi gezurrasko, palabra de vasco, al más puro estilo Le Pen Maroto. Extiende el discurso xenófobo y racista del ya vienen aquí a apuntarse a cobrar la renta de garantías. Claro, esto provoca el efecto llamada, y lo hacen con un artículo en el cual el que empieza dando pábulo es la propia Diputación de Gipuzkoa, porque se basa en un informe y en unas palabras de uno de los consejeros del equipo de gobierno del PNV del PSOE. No tiene desperdicio el artículo, no tiene desperdicio lo que proponen, porque es el más puro y asqueroso nazkagarriak discurso fascista, y lo está haciendo el denominado decano de la prensa donostiarra. Ja, ja, ja. Luego, de otra parte, pues bueno, udaberrian gaude. Iritsi da, Y el pueblo kurdo celebra el Nevroz, bere egun haundilla. Recordar que los territorios kurdos están divididos y sometidos por cuatro estados distintos: Irán, Irak, Siria, Turquía, con situaciones distintas. Pero si algo están haciendo los kurdos es demostrar en la práctica que hay otra forma de hacer las cosas, que las cosas se pueden hacer de otra forma, y sobre todo hay dos, como digamos, como dos pilares que desde la Crónica del God nos gustaría subrayar. Uno es el pilar de la participación femenina, impensable e inigualable, no hay nada parecido en toda la zona, y como el ejemplo más palpable serían las IPG de Siria, de Rojava, las brigadas de defensa con participación solo femenina, que tienen, pues bueno, un gran peso y una gran organización y, bueno, un peso en la toma de decisiones y en el combate que están manteniendo contra el ISIS, contra el Daesh. Y luego, de otra parte, sería el ejemplo de cómo están gobernando desde las fuerzas kurdas determinados ayuntamientos, con una figura que aquí a nosotros nos puede chocar un poco, parecer rara, pero es la figura de alcalde, alcaldesa. No tienen uno, tienen dos. Sobre todo, pues, para hacer efectiva y darle visibilidad a la participación de las mujeres en la toma también de decisiones en los ayuntamientos. Y luego el que va referido a la participación de las minorías. Allí es muy fácil que en cualquier pueblo, digamos, o ciudad media o tal, pues hay sirios, hay kurdos, hay asirios, hay acedíes, hay turmenos, hay armenios, y desde digamos, la organización que están promoviendo los kurdos, lo que se hace es presencia efectiva en todos los municipios de esas minorías, para que también puedan ser partícipes a la hora de gestionar y de tomar adelante las iniciativas pertinentes desde los propios ayuntamientos. Esas dos cosas como para reseñar que es pues cosas de los que están haciendo los kurdos, por qué nos parece importante, y por eso desde aquí un saludo a la Rojava, que dicen ellos, ¿no?, la zona que es del Kurdistán que está sobre el Estado sirio, y a las montañas, a las siempre amigas de los kurdos, Nebroz, Pirozbek, que dicen ellos, JK Lagunok, Vigi Kurdistán. Un abrazo para nuestros compas, los kurdos. Y luego también queríamos darle un recuerdo solidario para nuestro compañero en las marchas de la dignidad, en las vintas un marcha, el compañero del SAT, Andrés Bódalo, que, bueno, después de varios juicios, ya cuando estuvo aquí hace como 2 años o así aproximadamente en una charla en Miquela, ya comentó que tenía varias causas judiciales abiertas, y en concreto, pues bueno, por una de estas causas judiciales en la ocupación de un ayuntamiento en la cual le acusan de haber amenazado a un alcalde y tal, pues bueno, nuestro compañero pues lo quieren encerrar por defender derechos básicos, pan, trabajo, techo y dignidad. Horregatikan, geroz eta argi dago, antolakuntza eta elkarlana hoy behar dugu. Y claro, Andrés Bódalo, si llega a ser encarcelado, será un preso político. Aunque algunos digan que en el Estado Democrático Español no hay presos políticos, sí, Andrés pasaría a ser otro más de los presos políticos encarcelados, como puede ser Alfon o como pueden ser los últimos gastes detenidos en Gasteiz o en Iruña o algunos otros más. Sí, claro que hay presos políticos. Y para terminar, una recetita y un flan de café. Para unas 8 personas, más o menos. 1 litro de leche, media docena de huevos, 200 gramos de azúcar. 50 gramos utilizaremos para hacer el caramelo, y un café, una tacita de café, o un sobre en caso de café descafeinado, el que quiera. Hervimos la leche perfumada con un poco de canela y con un poco de corteza de naranja y de limón. Cuando la tengamos hervida, la apartamos, batiremos los huevos con los 150 gramos de azúcar y el café, y añadiremos la leche colada. A eso le damos un par de varillazos y los pondremos en unos moldes que untaremos la base con un poco de caramelo, que haremos con los primeros 50 gramos de azúcar que hemos dicho. Simplemente es poner el azúcar en un cacito, añadir media cucharadita de agua y hacer el caramelo. Cubrir la base de cada uno de los moldes, poner en un recipiente con algo de agua y al baño María meter los flanes a 180 grados como unos 40 minutos. Y queda un riquísimo flan de café. Bueno, Onein.